destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada. La quiero morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y te cose unas alas y te ayuda a subir, dos espejos de agua encerrada en cristal. A toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Julieta Lazo y La Quiero Morir abría así nuestro paisaje, nuestro horizonte musical. Buenos días Fernanda, buenos días Mario, buenos días Raúl de acá del centro que nos comenta. Del pasado. Quisiera feo despertarse cada día con la puerta llena de listas, con listas mojadas, peor. Vuela una imagen y yo la quiero seguir sin maquillaje con lo que resta de mí. Implacable la tripulación de la balsa. Muy bien. Escuchamos Desenlace de Alejandro Balbi, perdón. Ale Balbi, que va a estar pasado mañana en nuestra ciudad, que la barra de la cacerola lo trae, lo ofrece, lo pone arriba de la mesa y reúne a la barra alrededor de la música, alrededor de la cultura. Así que la clandestinidad, tus besos sin adiós. Si ya tenés tu entrada, fantástico. Si no, comunicate con la cacerola, buscalos ahí en Instagram, enseguida los vas a encontrar. Y participá activamente, protagónicamente, de los eventos culturales que se generan desde el pueblo. Buenos días a Fátima de la COVID. Buenos días Mariana del Barrio Unión. Qué pereza salir, dice Mariana. Y en la noche ya está. Puertas cerradas, puertas que no pude abrir. Baila tu alma con sombra de maniquí. Te diría los ojos. Ya no importan los otros. Me niego a perderte. Llegará nuestro tiempo. De placeres mundanos ardiendo en el cielo. Qué difícil este amor. El mundo y mi dolor. No podré con el final inesperado. Sin adiós, no hay manera de evitar. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, audiencia, ¿cómo están? Audiencia de La Balsa, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? Bueno, recta final de las elecciones municipales. El domingo ya se dilucida todo. Vamos a tener los resultados. ¿Quién va a ser el intendente del departamento? ¿Quién lo va a secundar? Y bueno, todo su séquito. Más o menos. Nos imaginamos cómo va a venir el resultado, pero los caños menores, gente, ediles a la junta y todo eso, eso va a estar peleado y bueno, y hay aspiraciones de todos los partidos para ahí. Y bueno, el tema no puede ser otro que el político y es un comentario que quiero hacer, algo que he detectado en la mayoría de las intendencias del interior. Probablemente en algún momento se dio también en la capital, pero bueno, Montevideo, con todo el crecimiento poblacional que tuvo por ahí, se fue dilucidando esto que me pasa y que veo en el interior. Y con esto de Besossi, de los Caram, de Cerro Largo, de Tacuarembó, todos estos intendentes que han tenido diferentes hechos que los han vinculado con lo legal y lo ilegal que están o que transitan al borde de la justicia, de lo justo, me quiero centrar un poco en nuestro departamento y es una constante, me parece, para el interior. Y he detectado tres grandes grupos de ciudadanos. Tres grandes grupos no, tres grupos determinados claramente, para mí, ¿no? En lo personal. Ese grupo minoritario, con ese aire de patriciado colonial que todavía no quiere perder esos privilegios que vaya a saber quién se los adjudicó, creo que se los autoadjudicaron en aquella época, esas familias que venían de con características nobiliares, donde se dividía el campo y la ciudad, en aquel Montevideo, donde los comerciantes, que eran los que se encargaban de vender carne y cuero y alguna otra cosa, y después el productor, el gran estanciero, que era el que producía la carne y el cuero, criando el ganado. Bueno, un lindo tema, la época del Uruguay pastoril, ese me encanta. Hay varios escritores, el caso de Daniel Vidal y de este mismo el Flaco Agassi, han hecho lindas alocuciones sobre eso. Pero bueno, yendo a esos tres grupos de ciudadanos que veo, está esa élite minoritaria que no quiere perder sus privilegios, que generalmente son los que se vinculan con el poder y están en el gobierno, y ya sabemos, en el caso nuestro es el Partido Nacional, esa arquitectura que han logrado desarrollar para que el poder vaya trasladándose de generación en generación y siempre manteniéndose en el poder. Bueno, tenemos esa élite mínima, que ya sabemos qué porcentaje de nuestro país, de los ciudadanos de nuestro país corresponde. Y después viene un gran grupo mayoritario en el interior, sobre todo, que son los que se encargan de cuidar, son guardianes de esos privilegios. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, de un saludo, de una foto o de una promesa, o que te voy a poner en la intendencia, o que vas a entrar, o que te voy a dar tal cargo. Pero son fieles guardianes de esos privilegios, y es una mayoría, ¿sí?, que está encargada de guardar celosamente y de cuidar a esas familias con aires de patriciado que aún mantienen y que se perpetúen en el poder. Entonces, bueno, ahí aparece otro grupo un poco medio, ¿no?, que es donde me ubicaría, donde nos ubicamos otro grupo, que la estamos viendo pasar. Vemos cómo esos ciudadanos con esos privilegios logran mantenerse a base de convencer a un gran número de personas que se encargan de ser fieles a ellos, de cuidar sus privilegios. Y después, bueno, el resto de los ciudadanos del otro grupo, que no podemos participar de esa, y que queremos cambiar esa realidad. Pero hoy vemos yo por lo menos veo con total desparpajo que ese grupo reducido de ciudadanos hace lo que quiere. Hace lo que quiere con la justicia, hace lo que quiere con el poder, con el comercio, con todo. Manejan a sus anchas y están convencidos que tienen esa autoridad para hacer lo que quieren. Es increíble lo que estamos viviendo, cómo se vulneran derechos, cómo no se respeta a la justicia en este país, cómo se cuestiona cualquier decisión de una fiscal, de un juez, hasta lograr cambiarla. ¿Qué peso está teniendo esta gente a nivel de los diferentes poderes, ¿sí? No solo del judicial, sino del legislativo también. Bueno, linda tarea le queda a este gobierno para tratar de cambiar esa realidad. No sé si se podrá en 5 años, porque meterle el diente a ese núcleo no es fácil. No es fácil. Y cómo están arraigados y cómo lograr convencer a esa población que ese mismo que le promete cosas es el que después te va a fajar con el impuesto, en el caso de las intendencias, que la patente, que la contribución, que la vereda, que bueno, el otro día haciendo un trámite quedó en evidencia cómo le falta el arma en la mano nada más. Me saltó una multa del año 2023. Jamás me enteré, por una cuestión mínima, un detalle en el vehículo. Y bueno, todas esas cosas te atan, ¿no? Que tenés que hacer un convenio, que tenés que hacer esto. Te atan y estás continuamente dependiendo de eso, del municipio, de pagar una cuenta, de pagar una deuda. Y bueno, a veces ellos lo que te ofrecen es transar, transar con ese poder de turno y bueno, volverse uno vulnerable y ser fiel, pasar a formar parte de ese gran grupo, a cuidar privilegios, a ser guardián de lo ajeno y bueno, que ellos se puedan seguir perdurando, que puedan seguirse manteniendo en el poder. Así que, querida audiencia, hoy quería hacer este comentario sobre esos grupos y ver en qué grupo de ciudadanos nos ubicamos cada uno. Si en realidad la justicia social nos interesa, si en realidad queremos que el reparto sea justo, sea equitativo, o si queremos seguir cuidándole privilegios a ese grupo reducido de personas que se mantienen aferrados al poder, con esos sin querer dejar de hacer uso y abuso de ese poder, o bueno, si de una vez por todas nos vamos a decidir a cambiar esto y que bueno, no quedarnos en el egoísmo y esperar que solo me beneficien a mí, porque ya lo dije una vez, lo repito, hay una condición, una característica del fascismo que es la principal y es el egoísmo. No nos volvamos egoístas, tenemos que ser generosos. Y bueno, que darle una mano a aquel que la necesita más, aquel que no tuvo la posibilidad de formarse,

acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Bueno, buen día. Uy. Ya se estarán dando cuenta que esto no lo estoy grabando a las 8 de la mañana, sino a las 2:47. Por una tormenta que aparece acá en la ventana de mi casa. Estaba pensando en esto de las elecciones del domingo y qué bueno esto de poder elegir si además lo pudiéramos hacer todos los domingos. E increíblemente lo podemos hacer todos los lunes, los martes, todos los días. Podemos elegir conversar sobre lo que es la libertad para nosotros, podemos elegir conversar sobre lo que significa la mirada del otro, la mano tendida, la familia, la soledad, las despedidas, las bienvenidas. Y a veces nos entra como cierto cansancio, ¿no? Byung-Chul Han, el filósofo este coreano alemán, plantea que vivimos en una sociedad del cansancio, donde a la hora de hacer algo nos da como mucha pereza, porque estamos preocupados por el trabajo, los despertadores, los timbres, los teléfonos, como decía Damoyan. Y así como, ¿viste?, como dice Salvatar, no puedo elegir lo que me pasa, pero sí puedo elegir qué hacer frente a lo que me pasa, es que tomemos este ejercicio democrático como un ejercicio de llevar adelante un derecho humano, que es el derecho a decidir. Y increíblemente, todos los seres humanos, todas las personas, somos iguales. Si uno está dudando de esta afirmación, es porque de alguna manera el acceso al dinero, a la riqueza, o a la pobreza, o a dormir en una esquina, nos hace ver distintos. Pero créanme que somos todos iguales. Y una sociedad democrática, no solo es democrática porque elige a los gobernantes, sino porque es el gobierno de un pueblo. Y si un pueblo se encuentra representado por 130 personas, más algunos más, no está mal, pero podemos ponernos un poquito más exigentes, porque muchas veces, como decía Serrat, tienen para adelante que empujan atrás. Entonces, a veces nuestra forma de participar democráticamente es generar una energía que haga que estos representantes, que en algunos casos y en muchos casos son bien intencionados, y en otros casos, bueno, no me animo a decir otra cosa que los puntos suspensivos, que tampoco los dije. Pero lo que digo es que estamos en un momento, una vez más, en un país que hace 40 años que elige. Nosotros tenemos que elegir mucho más. Pero no en términos de enemistad con el sistema político, todo lo contrario, de enorme amistad. Martín Buber dice que uno se encuentra en sociedad o se encuentra con el otro cuando lo abraza. Y la idea de abrazo, la idea de cercanía, la idea de sentir el cuerpo del otro peleando o luchando en la misma dirección, me parece que está buenísimo. Entonces, bueno, me encanta ir a votar el domingo, me encanta poder elegir, me encanta que los políticos se parezcan cada vez más a nosotros. Bueno, en el caso de los feos, como yo, digamos, estoy hablando como una metáfora, pero en otro lado es, el político tiene que estar de la mano del integrante de la polis. Y creo que lo podemos hacer. Estoy seguro que lo podemos hacer. Así que bueno, voten con B corta, sin votar con B larga, lo que votaron con B corta. Hablamos pronto. despertar del sol. Quiero que la luna se acuerde de mí. Hace un poco tarde, mi vida, no hay tiempo que perder. ¿Cómo no amarte, mi vida, si el viento sabiendo que hay poca flor y mucho mar sin puerto, y hay dolor y nada en mí. Te he visto llorando en las sombras, llorabas por mí. Pero cuando el sol, ¿quién causó tu alegría? ¿Quién fue que yo no fui? Yo fui quien ofendió tu imagen. Memoria de Cecilia, este homenaje que le hacen un grupo de poetas, de cantores, de cantantes, de artistas en general, al enorme Eduardo Darnoyo. Tuyo es el canto y el árbol, la flor y el amor. Genial este silencio. Y vieron cómo ocurre acá, ¿verdad? En el medio del océano, donde solamente estamos, y eso de solamente, como si fuese poco. Y ya es una situación insostenible en la balsa, ¿verdad? No solamente las columnas hablan entre sí, sino que todo habla entre sí. Y en el medio de la reflexión que nos traía Nacho aparecía Darnoyans, y en el medio la posibilidad día a día de elegir, lo cual, ni que decirlo, es un norte aquí en la balsa. De igual manera, Leandro traía la reflexión imprescindible sobre el momento actual, y ya así de pasada nos dejó un análisis sociológico espectacular. Caminé. Hacemos la última, una canción de Eduardo Mateo. un pequeño homenaje que le hacemos a Mateo. Como creo que, bueno, ya se lo han hecho mucha gente, pero bueno, debería tener muchos más homenajes. Un gran artista uruguayo, un referente para muchos músicos y un creador de canciones increíbles y de melodías increíbles como la que van a escuchar ahora de la canción Y Hoy Te Vi. Mientras disfrutamos de esta hermosa versión que hace la Triple Nelson, quizás el violín es la música adecuada para recordar que la vela que tenemos aquí en la balsa es la vela que de muchas maneras nos trae a Fernando Núñez, ¿se acuerdan, verdad? Nuestro amigo patagónico que tuvo la semana pasada un accidente con su auto. Y bueno, a pesar de tener muy pocas novedades sobre su estado de salud, la vela sigue encendida, haciendo fuerza para que Fernando se quede de este lado. Cuando a la puerta triste llama la tarde fría, mirá. indudablemente un punto muy alto de la triple Nelson en el Solís con orquesta, y cuando le tira toda la orquesta arriba, la canción explota. Después, cuando arranca Escalera al Cielo de Led Zeppelin, ya por lo menos aquí en la balsa, 4 fueron a parar al agua. Nos escribe Estela de la COVID, no podía leerlo bien, que se suma a las buenas intenciones por Fernando y también quiere agregar a su hermana que está internada y se está recuperando también. Así que bueno, la vela seguirá encendida y dando luz por quienes nombramos. Tercera fila, ¿verdad? Pero qué bueno en eso de que a vos te doy mi mejor canción. Alcanza. Bueno, ya la gente que había disfrutado de la triple Nelson tirándose al agua ya volvió, ya. Cuando ella quiera volver. Emilio de Guercio ya nos puso más en volver sobre nosotros. Y no es que venga un momento terraja en la balsa de ninguna manera, pero sí alguna de las anclas que nos avisan, que nos recuerdan, que nos cachetean sobre qué vereda estamos caminando muchas veces. Y entonces ahí es cuando el corte social que hace Leandro nos viene bárbaro, la reflexión con perspectiva de construir presente y futuro que tira Nacho nos ilumina, y así vamos caminando. Estafa con vacas. Fiscalía investiga a exfuncionaria de confianza del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a tres familiares por una maniobra en San José. La Fiscalía Letrada de Libertad lleva adelante una investigación por faltante de ganado que involucra a Mercedes Antía, hermana del intendente de Maldonado. La Fiscalía Letrada Departamental de Libertad de primer turno envió un oficio al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el marco de una investigación por faltante de ganado que involucra a la subdirectora de Desarrollo Rural, María Mercedes Antía Bech-Renz, hermana del intendente de Maldonado, Enrique Antía. La denuncia por estafa la presentaron inversores que habían comprado ganado para engorde en un campo ubicado en el departamento de San José. Por esta maniobra fueron denunciados tres familiares directos de Antía: su esposo, Marcos José Alborta Adami, y sus dos hijos, Rosina y Marcos José Alborta Antía, según pudo saber La Diaria con fuentes cercanas al caso. El oficio de la Fiscalía de Libertad, enviado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en marzo de 2025, pide información acerca de los distintos predios para la explotación ganadera que están registrados a nombre de Alborta Adami. No es la primera denuncia que se presenta contra esta familia. En agosto de 2022 tomó estado público que los productores Alborta Adami y Alborta Antía habían sido denunciados en un juzgado de Florida por el impago de deudas correspondientes al arrendamiento de campos. A mediados de junio de ese año, la justicia de Florida ordenó el embargo de su ganado y la prohibición de la venta de sus vacunos en todas las ferias del país. En ese marco, el semanario Búsqueda informó que Alborta Adami tenía una deuda de 640 mil pesos en el Instituto Nacional de Colonización por concepto de arrendamiento de dos campos ubicados en la colonia Campbell McMeekan, en San José. La investigación que lleva adelante la Fiscalía de Libertad apunta a ratificar presuntos faltantes de ganado en ese predio maragato. Luego de un pasaje como directora de Desarrollo de la Intendencia de San José, Mercedes Antía asumió como subdirectora de Desarrollo Rural el 6 de septiembre de 2021. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la contrató en calidad de adscripta al ministro Fernando Matos con un sueldo mensual de 140.953 pesos, según informó Búsqueda en aquel momento. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Estamos en la balsa. Antes del amanecer. Apuntes del día por J.G. Lagos. Faltan 5 días para el domingo de elecciones departamentales y es esperable que aumenten las noticias relacionadas con la votación. No todas son, sin embargo, el mismo tipo de noticias. Hay algunas esperables en toda campaña: lanzamientos de propuestas, cruces entre dirigentes, actos partidarios, sondeos previos. En esta edición pueden encontrar esa información. Ofrecemos la cobertura de los actos de cierre de dos candidatos de la coalición republicana en Montevideo, donde la campaña, quizá por lo previsible de su resultado, ha tenido baja intensidad. Hay otra clase de eventos que no son genuinamente actos de campaña, pero indudablemente inciden en ella y a menudo son llevados a cabo desde ámbitos partidarios con ese fin. El timing del llamado de la oposición de la Junta de Montevideo al intendente Mauricio Zunino para que explique la gestión de las horas extra de la plantilla municipal puede ser un ejemplo de ese tipo de acontecimiento, del mismo modo que pueden serlo las denuncias de irregularidades en la intendencia de La Valleja. Un tercer tipo de noticias se produce en lo que podríamos llamar el roce entre la justicia y las formaciones partidarias. Así informamos sobre el sorprendente giro del caso Bezosi. Como recordarán, al nacionalista Guillermo Bezosi, aspirante a ser reelegido intendente de Soriano, le fue impuesto un régimen de prisión domiciliaria porque se consideró que estaba obstaculizando, dado su acceso a documentación comprometedora, la obtención de pruebas en su contra en el proceso que lo investiga por decenas de actos de corrupción. Extrañamente, la defensa de Bezosi argumentó que ya se habían reunido suficientes pruebas y que la imposibilidad de alejarse del hogar perjudicaba las posibilidades electorales de su cliente. Este lunes, la justicia de Soriano atendió ese reclamo, pero parcialmente. Bezosi podrá salir de su casa durante 17 de las 24 horas del día. Convenientemente para sus aspiraciones electorales, la prisión domiciliaria solo regirá durante la noche. Mientras el Tribunal de Apelaciones no decida revocar la medida, es más que probable que Bezosi aproveche esas horas para hacer campaña en territorio. Los sondeos de la consultora Ágora en Soriano marcan un sostenido descenso del Partido Nacional y un crecimiento acorde del Partido Colorado y del Frente Amplio, que estaría a 2 puntos porcentuales del triunfo. Mientras tanto, en el Parlamento, los diputados frenteamplistas y colorados, más cabildantes independientes y soberanistas, podrán votar este martes la ley que democratizará los ingresos de funcionarios a las intendencias. Si no lo hacen, será por consideración al Partido Nacional, que se opone en solitario a ese cambio y ostenta la mayor cantidad de intendencias. Desde el gobierno, se considera que la ley debería aprobarse con el mayor apoyo posible. Ahora, fíjate que acá, esto da un poco de que capaz que es un problema de escala, ¿no? Pero cuando en otros países se discute, ¿no?, si el candidato tal o cual recibió millones de dólares del narco para su campaña, acá estamos discutiendo que hay figuras del gobierno que no pagaron el impuesto de primaria o tienen deuda o pagaron menos de lo que tenían que pagar o cosas por el estilo. Cuando yo creo que ahí Orsi le pasó una facturita, no sé si retuvieron, que no quieren aprobar el enriquecimiento ilícito. Bueno, viste que existe esa figura que en general se ha incorporado a los códigos penales de los países, y en Uruguay ha sido muy reacio a incorporar esta figura, que es porque es una figura que invierte la carga de la prueba una vez que se detecta que alguien incrementó su patrimonio en proporciones que no se ajustan a sus ingresos. ¿De qué hablamos? Bueno, de por lo menos de cientos de miles de dólares para la escala uruguaya, diría yo. No. Bueno, vos, vos ganás 70 mil pesos por mes y en 5 años te compraste una casa de 300 mil dólares. No me dan las cuentas. A ver, ¿cómo hiciste? ¿No? Va por ese lado. Esto parece, digamos, no me aprobás el enriquecimiento ilícito, pero me pedís un libre de deuda para, claro, no sé, los funcionarios, los jerarcas. Un gran avance contra el clientelismo. Apuntes del día por Marcelo Pereira. La Cámara de Representantes aprobó este martes el proyecto que impone los procedimientos de concurso o sorteo para ingresos y ascensos en los gobiernos departamentales. El Partido Nacional se opuso cuanto pudo a la iniciativa, pero al final tomó la insólita decisión de votar solamente en general, un texto con apenas dos breves artículos que suman 1024 caracteres, y algunos legisladores nacionalistas manifestaron su intención de levantar la mano para aprobar ambos. Antes de eso, el Partido Nacional manejó un proyecto alternativo que simulaba ser semejante, pero no atacaba el fondo de la cuestión y más bien dejaba todo como está. También echó a correr desde el Parlamento una interpretación engañosa de lo que se iba a votar, que ya estaba circulando en algunos departamentos. Según afirmó el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, la aprobación de la iniciativa iba a dejar en una situación de gran incertidumbre jurídica a decenas de miles de personas que ya están trabajando en intendencias. Esto no es cierto, ya que los dos artículos se refieren con claridad a los futuros ingresos y ascensos. Decir que afectan a funcionarios actuales solo sirve para crear falsos temores. Los argumentos ensayados desde el Partido Nacional para postergar la aprobación quedaron muy desmerecidos por la simple razón de que no se trataba de un proyecto nuevo, sino del presentado en el periodo anterior por el senador colorado Adrián Peña, que ya se discutió mucho y no logró la mayoría necesaria debido a la oposición en bloque del nacionalismo. A su vez, el contenido de aquella iniciativa de Peña, la última que defendió en el Parlamento antes de fallecer el año pasado, era sustancialmente similar al de otros presentados antes, sin éxito, por el Frente Amplio. Ya se discutió la presunta inconstitucionalidad del proyecto con el asesoramiento de expertos que descartaron esa objeción. Obviamente, no han surgido desde el año pasado nuevos argumentos jurídicos ni nuevos especialistas. El Congreso de Intendentes, donde los nacionalistas son mayoría, ya se expresó acerca del proyecto, con una notoria parsimonia que pareció orientada a demorar el trámite legislativo. Tampoco cabe esperar ahora novedades de esta institución. Sus cambios de integración desde el año pasado se deben a la renuncia de titulares que procuran ser reelegidos el domingo de esta semana, y en ningún caso se puede suponer que la opinión de quienes ejercen suplencias aporte un enfoque distinto a tener en cuenta. Se reiteraron los alegatos nacionalistas sobre la presunta necesidad de las designaciones directas para resolver en forma rápida y oportuna las necesidades populares. Más de un legislador pareció sostener que esta necesidad solo es percibida desde el Partido Nacional y que los demás partidos aceptan la imposición de concursos o sorteos porque les falta sensibilidad. Por supuesto, el proyecto solo tiene hasta ahora lo que se suele llamar media sanción y aún debe ser tratado en el Senado. Allí habrá que ver si la actitud adoptada este martes por el Partido Nacional se mantiene, o si fue solo un gesto para reducir daños de imagen antes de las elecciones departamentales de este domingo. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar. Quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a dos peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán. Y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán, no. Dos veces con la misma red. Tango. Por supuesto, hasta el final íbamos a dejar esta versión No Soy Un Extraño del Unplugged del enorme Charly García. La que no sabe, linda que, linda que. No sé si rapeo, si trapeo, no sé si soy lindo o feo. La verdad que no me importa mucho si rima, si tiene sentido. Lo que sí tiene para mí un conventido. Con Kevin Johansen sonando aquí abajo, avanza esta travesía también para lugares. No sé. Lugares donde el mundo está mirando y que también está bueno tener una posesión. Pero la gente más linda es la que no sabe lo linda que es. Y antes los tangueros se quejaban de los rockeros y ahora los rockeros se quejan de los traperos. Aníbal nos cuenta que se quedó con esa frase de Charlie y los que están ya no me importan más. No hace falta tener tanto sentido ni tener razón. La gente que tiene está muy bien, muy bien. Es un poco plomo, a mí me gusta la gente que eso. Creo que está unida a la anterior que dice desprejuiciados son los que vendrán, ¿no? Una mirada de futuro. Que se entienda, la que no sabe percibirla, lo linda que es. Porque no importa si la rima tiene sentido o no, lo que tiene motivo es la motivación. Y en ese sentido creo que va esta canción. Les decía que nos vamos a ir para estos lugares donde el mundo habla. En este caso no va a ser sobre el Eternauta, sino que va a ser sobre el cónclave que comenzó hoy en el Vaticano. Y recurrimos, son parte ya de nuestra tripulación, a la barra de la base. Cuya información siempre nos parece muy atinada. Poetas, poetas, poetas más que sin bombos ni trompetas. Trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Tienen razón, no es Leo Maslía, pero sí es una canción de Leo Maslía versionada, y con ella nos vamos a la base. Cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores, a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas, abridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. En poco más de 24 horas arrancará el cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco. Silvia Guerra, Roma, hoy es el último día de reuniones informales de los cardenales. Si hacemos caso a las estadísticas de las últimas décadas, de las últimas elecciones, lo más probable es que para el fin de semana o incluso antes tengamos Papa. Dice Leonardo Boff, teólogo brasileño, que vivimos en un torbellino de conflictos y amenazas como raramente ha habido en la historia humana. El genocidio en Palestina, señala, lo es también contra la humanidad y está siendo perpetrado por una coalición de fuerzas cuyas raíces se encuentran en el cristianismo. La Comunidad Europea, un expresidente católico, Joe Biden, y otro que también se presenta como tal, Donald Trump. Los futuros manuales de historia, dice Boff, si es que hubiera historia todavía, serán implacables contra esta innombrable crueldad. Pero no hay que ser ingenuas. En este cónclave que se celebra a partir de mañana con inhibidores de frecuencia y cobertura y puertas cerradas, la voluntad no es la del Espíritu Santo, sino que está en torno a la sacra potestas, al poder sagrado, el poder heredado de los emperadores romanos desde el siglo III y hasta hoy, y ejercido desde un pequeñísimo estado, el Vaticano, la única monarquía absoluta que aún existe en el mundo. El Vaticano opera como un Estado, sí, pero también con características de una corporación multinacional, aunque sin la rendición de cuentas que debería exigírsele. Estimar los bienes económicos del Vaticano es complejo debido a esa opacidad financiera, pero según datos de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica del año 2023, el Vaticano posee 5.300 propiedades inmobiliarias globales, más o menos valoradas en unos 4.000 millones de euros, administrativos por unos 5.100 millones de euros e inversiones financieras por otros 45 millones. Nada. Aunque según estimaciones de la prensa italiana, ese patrimonio inmobiliario global de la Santa Sede podría alcanzar hasta los 2 billones de euros. Nada mal, ¿eh?, para un estado de 764 habitantes y un papado teóricamente infalible en doctrina y moral. Gobernar el Vaticano es también controlar una oficina de relaciones exteriores, quizá que tiene más siglos de experiencia en el mundo, más que nadie. Sí, no tiene un ejército, quizá la Guardia Suiza, pero hay 1.400 millones de fieles a la orden en todo el globo. Así que, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo gobernarlo? El Papa Francisco, en su primer pronunciamiento, dijo claramente que iba a conducir a la Iglesia no con el derecho canónico, sino con el amor y con el Evangelio. El derecho canónico, canon 331 concretamente, dijo que el pastor de la Iglesia universal, el Papa, tiene en la Iglesia el poder ordinario, supremo, pleno, inmediato y universal. Pero el amor y el Evangelio, nos tememos, quizá tienen otros caminos, necesitan otros caminos en este mundo, como dice Boff, que es un mundo torbellino. En el cónclave que viene están quienes querrían volver a la misa en latín con el sacerdote de espaldas al pueblo. Está también quien recela un poquito de la modernidad y ahí están también los reformistas convencidos. Todos con O, por cierto, porque de momento con la A femenina no podemos conjugar nada. Y quizá puede que quede hasta algún soñador. Cabría pensar incluso en un Francisco II. ¿Sueñan los fieles con fumatas un poquito menos blancas y más rojas o todo es humo gris y negro en el Vaticano? Hoy hablamos del cónclave en Roma. Bienvenidas y bienvenidos a la base. Hoy vamos a asomarnos al cónclave que se celebra a partir de mañana en Roma. Manu Levin. This is the reason why I canceled my doorbell camera subscription. This new subscription free mini Wi-Fi camera delivers. Bueno, vamos. Vamos a intentar entender a través de la lectura de la prensa quién es quién en este conclave y cuáles son los candidatos de la derecha y cuáles son los de la progresía eclesiástica, si es que tal cosa es posible. Hablaremos de quinielas, hablaremos de apuestas, pero Ina va a ir por otro lado, cuéntanos. Y hablaremos también de grupos curiosamente vinculados con algunos elementos de extrema derecha de Estados Unidos que han estado trabajando para derrocar al Papa Francisco y han estado preparando desde hace años la era post-Francisco que, según ellos, no debería ser progresista. Ya veréis quiénes son. 16 días después de la muerte del Papa Francisco, que falleció el pasado 21 de abril, mañana, miércoles 7 de mayo de 2025, a las 4:30, arrancará por fin el cónclave para designar a su sucesor en el papado. Comenzará con la entrada de los cardenales electores a la Capilla Sixtina, que ya está cerrada al público. Y si nosotras también estamos pendientes de este evento, más allá de los 1.390 millones de personas que profesan la fe católica en todo el mundo, es por el peso político de este momento y su forma de definir también el escenario geopolítico mundial. El de mañana será el cónclave más numeroso e internacional de la historia, con electores de 71 países diferentes. Luego les contamos un poquito más. Participarán 133 cardenales menores de 80 años, que son los que pueden votar, de un total de 135 elegibles, ya que dos no podrán asistir por problemas de salud. Uno es John Yue y el otro, por cierto, es español. Es el obispo Antonio Cañizares, al que, por cierto, apodaban el pequeño Ratzinger, así que de eso que se salva el concilio. Parece que en este cónclave, por lo menos, el Espíritu Santo deja paso a un pragmatismo, digamos, más terrenal, ya que es pública y notoria la división que más se comenta entre las corrientes más conservadoras, tradicionalistas, preconciliares y otras, digamos, más progresistas, más liberales, que continuarían el legado de Francisco. En realidad, las posiciones están ya bastante trabajadas. Los cardenales se alojan en la Casa Santa Marta y han estado discutiendo allí en congregaciones generales desde el 28 de abril. Además de las conocidas facciones conservadora y liberal, que a menudo simplifican el relato de lo que pasa dentro del Vaticano, existen otras muchas corrientes o grupos de influencia no tan obvios que reflejan tanto teologías como prioridades geopolíticas o culturales. Y en ese cruce de caminos entre tendencias, pues también surgen pugnas y corrientes que combaten, que pelean por sus propias agendas. Por ejemplo, estarían los de una corriente más diplomática o curial, que están más centrados en cuestiones como la propia gestión de la institución, el mantenimiento del Vaticano y la estabilidad del mismo, ¿no? Frente a otras corrientes, las llamadas pastorales, que están más interesadas quizá en priorizar una praxis local y en implantarse en las comunidades, sobre todo en los territorios del sur global. E incluso dentro de esas corrientes llamadas reformistas, aquellos que están interesados en transformar las estructuras vaticanas, pues también en temas como corrupción o transparencia, no siempre son progresistas. Son corrientes, está la corriente de Francisco, pero hay otras corrientes también que quieren modificar la institución de otras formas dentro de la Santa Sede. Las tendencias también tienen que ver con las regiones geopolíticas. Por ejemplo, muchas de las corrientes africanas tienen una moral muy conservadora en cuestiones como la homosexualidad, pero son más descentralizadas y activas pastoralmente. Algunas de las corrientes latinoamericanas pueden estar más cercanas a la teología popular. Por ejemplo, en Asia el desafío de liderar el diálogo interreligioso es una estrategia clave por la complejidad religiosa del territorio. En Europa, que es un territorio con muchísimo peso aún, aunque la Iglesia Católica esté pues, en claro declive, sí que es bastante importante esta división entre la tradición y la secularización, que además tiene que asumir debates pendientes y muy difíciles ya de posponer, como por ejemplo la ordenación de las mujeres o la necesaria reparación de las víctimas de violencia sexual en el seno de la Iglesia Católica, que no vamos a cansarnos de decirlo, no puede ser solo una anécdota en el relato o en las noticias. Un informe del Defensor del Pueblo Español, les recordamos, del año 2023, estima que 440.000 personas en este país, el 1,13% de la población adulta, sufrieron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. En Francia, una investigación independiente de 2021 estimaba 216.000 víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos entre los años 50 y el 2020. Y otra investigación hablaba de 14.000 en Irlanda. Así que ciertamente sí, la negación y el encubrimiento de Juan Pablo II o las reformas limitadísimas que se vio obligado a hacer Benedicto XVI no tiene nada que ver con Francisco, que adoptó un enfoque pues, más proactivo, centrado en las víctimas, en la transparencia, en la responsabilidad episcopal, pero insuficiente en todo caso. El cónclave es un proceso muy regulado y, como decimos, políticamente muy interesante. El Papa no solo lidera a 1.400 millones de católicos, sino que es un jefe de Estado con influencia diplomática. Francisco medió en conflictos internacionales y colocó en agenda temas que la Iglesia siempre había esquivado, sobre todo sus antecesores más conservadores. El medio ambiente, las migraciones, el matrimonio homosexual, el celibato, temas que el próximo Papa heredará. El 80% de los cardenales, los purpurados electores que votarán mañana, fueron nombrados por Francisco, lo que teóricamente inclinaría la balanza hacia su tendencia reformista y aperturista. Y quizá ese fue su mejor legado transformador. Pero también podría abrirse un cisma, como han advertido muchos conservadores, si estas divisiones ideológicas y las tensiones sobre la gestión del futuro de la Iglesia no llegan a conciliar. Pero bueno, todo está por decidirse. Pues sí, todo está por decidirse, porque el cónclave tiene unos procesos muy fijos. Está regulado por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis del 96, que la hizo Juan Pablo II. Primero, se pasa por la fase de juramento y aislamiento del mundo exterior y llega el extra omnes, el todos fuera. Se cierran las puertas mañana. Votarán hasta 4 veces al día, hasta que por 2/3 de los votos, 89 en total, se elija al Papa. Los últimos cónclaves duraron unos 2 días, tanto el de 2005, cuando se eligió a Benedicto XVI, como el de 2013, cuando se eligió a Francisco. Pero este podría prolongarse mucho más. Más de la mitad de los cardenales que votaron a Benedicto eran europeos, como os decíamos. Hoy, Europa solo representa al 38% de ese colegio de cardenales. Por nacionalidades, por cierto, Italia sí que sigue siendo la líder, el país líder indiscutible en producción cardenalicia. Es el país del que proceden más cardenales que elegirán al nuevo Papa, 17 en concreto. Le sigue Estados Unidos con 10 y Brasil con 7. Pero la diversidad de estos electores, como decimos, apenas un 40% europeos, puede aumentar la posibilidad de un Papa no europeo y la reorientación de la influencia del Vaticano hacia el sur global, pues veremos. La media de edad de los cardenales electores es de 70 años, aunque solo 58, el 43%, tiene menos de esa edad y únicamente 34 tienen menos de 65 años. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? O la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Y no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Mis mayores, o no eres. Juan Carlos Baglietto y esta versión tremenda de La Saeta. Le ponían, no el cierre, pero sí le ponía el marco a, bueno, este informe que compartíamos de el equipo de la base, donde para hablar de lo que hay que hablar también hablaban de las acusaciones a la iglesia por los abusos sexuales a menores. Y cuando uno escuchaba los números de víctimas en España, en Francia, en Irlanda, ¿no? 443.000, 220.000, 14.000. En aquel viejo efecto espejo, bueno, y por casa, ¿cómo andamos? De todas maneras, son preguntas que las seguiremos buscando aquí en La Balsa, pero quienes tienen que darlas, por supuesto, son quienes se benefician con los privilegios, ¿verdad? Así que si ven a Sturla por ahí. Dialogando más rápido que un pez en tu mar me escondo. ¿Qué pensás que las cosas van a ser como vos pensás? Como no nos pensamos que las cosas tienen que ser como nosotros las pensamos, es que navegamos. Thank you. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Me encanta la música de la balsa. Calma. Estamos en la balsa. Bueno, voy a hablar de ciudades inteligentes en el día de hoy, porque como bien dijo nuestro Dios al inicio del programa, Montevideo fue certificada como destino turístico inteligente. La distinción estuvo a cargo de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, conocida como Segitur, que es un organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo de España, un organismo reconocido internacionalmente por esa visión, por ese saber y por otorgar esta certificación. Certificaciones de las que forma parte. Y quiero decir que cuando a Montevideo se le otorga esta distinción, no se le está otorgando a la Intendencia de Montevideo. Más allá de que hay una decisión política, y por eso mi referencia también a los políticos, una decisión política de hacer de Montevideo un destino inteligente. Pero esta distinción se la dieron a la Intendencia y también a emprendimientos privados como el Bar Facal, acá nada más, en 18 y G, que es un bar accesible para las personas ciegas y de bajo visión, para las personas sordas, para las personas que tienen alguna discapacidad física también. Y ha hecho un trabajo que sale muchísimo dinero, además de capacitación para sus empleados, capacitación para ellos mismos, para saber qué obras ejecutar y qué se puede construir. Este reconocimiento también lo tuvieron las organizaciones que forman parte de un gran comité sectorial que se armó para hacer esto mismo, para trabajar en cómo se podía unir lo público a lo privado para que cada uno pueda aportar lo suyo para esta certificación. Y de eso forman parte los hoteles de Montevideo y su asociación, los restaurantes, las agencias de turismo, los guías turísticos. Hay un montón de uniones que se conformaron para que esta certificación, que está basada en ítems que son medibles, y por eso es como una gran alegría que en accesibilidad, que es casi siempre lo más difícil de conseguir, Montevideo fue la primera en todo el montón de ciudades que están trabajando para esta certificación. Una certificación que es solamente por 2 años, no es eterna. Entonces hay que seguir esas variables, ítems, no me sale la palabra ahora, pero es en cada una de esas citas que decía, sí. Gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad, sostenibilidad, vos tenés que tener mejoras para mantener esa certificación. En el final de la conferencia, en la que se habló de muchísimas cosas, se habló de neurodivergencia, se habló de cómo las personas que tienen algún aspecto autista pueden formar parte, ellos, sus familias, de ir a un destino turístico sabiendo que ahí va a estar respetado, pero que no solamente es para esas personas, sino también para el público como vos, que te gusta ir al campo, ¿no? A disfrutar, a escuchar otros sonidos que el de un parlante. Entonces, fue realmente una cuestión de aprendizaje en el que había muchos estudiantes, y esta celebración de lo que aprendimos, de lo que somos, la puesta en común, tuvo un cierre maravilloso, que fue el otorgamiento de un premio que dio el Intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, y Gustavo Cabrera, Director de Desarrollo Económico, a una ONG de Casavalle, a la que nosotros conocemos muy bien. Esta ONG se llama La Vida Vale. Y yo quiero leer, les pido permiso para leer por qué le dieron esta certificación a La Vida Vale. En reconocimiento a su valioso aporte a la construcción de una cultura de paz a través de la organización comunitaria y el trabajo colectivo, intentando fortalecer la red de la sociedad civil organizada en búsqueda de escucha y la participación del conjunto de la ciudadanía. Tiene que ver también que Montevideo durante todo el fin de semana fue un destino de paz en este encuentro que también se hizo, este quinto encuentro mundial de ciudades y territorios para la paz que se hizo también en el Ante de la Arena. Pero me pareció muy inteligente que esta distinción se diera a estos vecinos con los que como sociedad aún estamos en falta. Estos vecinos se organizaron porque en sus barrios los gurises capaz que no van a una plaza pública, que las tienen y en muy buenas condiciones, porque los papás, las mamás tienen miedo de que ahí reciban una bala. Estos vecinos, cuando detectan esa situación en la que están viviendo, no prendieron una llanta, no, llamaron a los medios de televisión, nosotros hemos ido, vos has ido, a entrevistar a alguno de ellos, para explicar para contar, para encontrarnos, para decirnos, necesitamos que nos den alternativas laborales a los políticos, a los gobernantes, porque si no a los gurises los perdemos con el narcotráfico, los perdemos con esos vecinos que no está tan bueno, esas organizaciones que no están tan buenas en nuestro propio barrio. Entonces me pareció una señal de humildad en la que me parece que todos tenemos que formar parte, porque esa distinción no se la dieron a la Intendencia solamente, nos la dieron a nosotros. Y por eso está buenísimo que miremos a esta ONG que se encarga precisamente de buscar formas de convivencia para hacer de ese barrio, que no es un destino turístico de Montevideo, no es un lugar que vayamos a Casavalle a visitar, encontrar la forma de que sea un lugar que esté planificado, que tengamos esa misma visión con el resto y que podamos conocer y atender. Nosotros que somos vecinos, que estamos a 10 minutos de repente allí, seguramente podemos hacer alguna alianza, alguna asociación para ayudar a estos vecinos que, como decía, recibieron esta certificación muy humilde por parte de la Intendencia en el día de ayer. Las cosas buenas y las cosas malas las construimos entre todos. Y como se repitió muchísimo durante la conferencia y también en ese momento, nadie se salva solo. Muy bien. Hola, les habla Álvaro Pan. Me da muchísimo gusto poder compartir con la gran audiencia de La Balsa algunos de los temas más relevantes de esta jornada. Tuvo que la atención por parte de los dispositivos del Estado no está siendo suficiente ante casos de violencia de género. Por otro lado, también se refirió a la decisión de la justicia de modificar la medida de arresto domiciliaria aplicada al exintendente de Soriano, Guillermo Besossi, y afirmó que la justicia debe actuar con independencia de la política. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dijo que se trabajará a corto plazo y durante los próximos 2 años y que se convocará a todo el sector político y académico, así como a la sociedad civil organizada, con el fin de lograr acuerdos para que la política de salud mental sea planificada y continua. El gobierno recibió en la jornada de ayer a las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la ejecución del proyecto Neptuno en Arasatí, la organización Redes Amigos de la Tierra, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Federación de Funcionarios de OSE y también estuvo el Movimiento Uruguay Sustentable, MOUS. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, anunció ayer en rueda de prensa que la cartera ya está preparando los lineamientos de las rondas de negociación colectiva, que contará con 183 mesas de las diferentes ramas de actividad. La senadora Blanca Rodríguez se refirió a la importancia de la creación de una figura que atienda las situaciones de los más pequeños del país y las situaciones de violencia, hambre o inseguridad. La senadora recordó que en Uruguay los datos científicos demuestran que es imperioso generar estrategias para cambiar esa realidad que están viviendo niños y niñas del país. La bancada de diputados del Frente Amplio realizó una conferencia de prensa en la antesala de la Cámara Baja para dar a conocer el acuerdo alcanzado con el Partido Colorado respecto al ingreso de personal a las intendencias departamentales. El diputado Joaquín Garlo dijo que el texto incluye las normas generales del concurso para el ingreso de personal y también para el ascenso de funcionarios, ya sea contratados o presupuestados. Sin embargo, con respecto a este tema, el Partido Nacional realizó otra conferencia en la que el diputado Fermín Fariña, ex secretario general de la Intendencia de Paysandú, cuestionó que el proyecto se haya puesto a votación horas antes de las elecciones departamentales y que no se pudiera consultar la opinión del Congreso de Intendentes, entre otros organismos. Esto y mucho más, como por ejemplo una entrevista que realizó nuestra compañera, ¿a quién? Sí, a Leticia Chiflet, que es docente de francés en los centros de lenguas extranjeras. ¿Por donde usted pasó también? Por donde pasé, pero ya vamos a entrar en eso porque es un tema que tiene bastantes complejidades. Y también los centros de lenguas no son un servicio muy conocido, no tiene mucha difusión, entonces vamos a estar hablando de eso más adelante. ¿Qué idiomas hizo allí? Yo hice francés y portugués. Ahí está. Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti. Quiero que escribas cartas de nuevo, quiero que lleguen al vuelo. Hace tiempo que no sé nada de vos. Hace tiempo, tanto tiempo que ni me acuerdo. Querido amigo, te escribo en el tiempo, una botella en el mar, una botella que con el viento a las venas será. Buenísimo, Claudio Taddei. Y llega con este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Que cuanto más acabas de... Nos encanta cuando algún informe desde el Parlamento nombran a Joaquín Garro. Y nos parece que eso ocurre, ¿verdad? Y ojalá nombrasen más, que seguramente será así, a nuestros, a nuestra diputada y a nuestro diputado local. Más cerca, creía que lejos te podía seguir viendo, pero cada vez es más lejos. Y con Claudio Taddei llegamos a tierra firme este miércoles 7 de mayo. Como no lo hemos dicho en el correr de la travesía, lo decimos ahora que estamos en tierra firme. La comunicación, o una línea de comunicación, es por el 099-644-233. Por aquí los esperamos, por aquí construimos juntos, juntas, este espacio de participación y comunicación. Por lo tanto, hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Ya seguro no era así. Creía que todo estaba más cerca. Creía que lejos te podía seguir viendo. Pero cada vez es más lejos. Con viento a favor y en contra,